Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a hablar de la Liga Local de Fútbol Sala, que ha vuelto, volvió el pasado fin de semana. Tenemos los resultados de esta séptima jornada y en este caso, pues los cambios que ha habido en la clasificación, tanto en División de Honor como en Primera, no en las primeras posiciones, pero sí en las zonas intermedias. Tenemos ya los horarios de lo que va a ser la octava jornada que se va a disputar este próximo fin de semana. Además de eso, también tenemos que hablar de atletismo. Se disputaba el Campeonato de Andalucía de campo a través, con un ubriqueño que se metía conseguía una medalla de plata en Máster 50. Francisco Javier Jaén Moreno de nuevo subía al podium en una prueba del andaluz de cross. En esta ocasión no pudo ser el podium, digamos el escalón más alto del podium, pero conseguía hacerse nada más y nada menos que con una nueva medalla, una medalla de plata. Sigue esa trayectoria, esa regularidad que está demostrando pues prácticamente desde que se inició en esto del atletismo, tanto en pista como en cross. Y además también el pasado fin de semana la vecina localidad de Villaluenga celebraba la undécima trail urbana, su undécima trail urbana, la que podemos considerar como la primera prueba de montaña o por montaña de la provincia de Cádiz, la primera prueba anual en nuestra provincia de Cádiz, con una participación de lujo, más cerca de 700 personas se dieron cita en Villaluenga entre corredores y senderistas, y una buena actuación ubriqueña en líneas generales. Dos ubriqueños entraron en el top ten: Alberto Sánchez Gil, que fue cuarto de la general y segundo de veteranos, y Rubén Torres, que fue quinto de la general y tercero de la categoría senior. Pero además de eso, tuvimos casi una veintena más de corredores de nuestra localidad que tomaron parte y terminaron esta carrera de 16 kilómetros. Además, esto nos sirve para recordar que el pasado lunes, recuerden, se abrió el plazo de inscripción para la novena carrera por montaña Ruta de los Aljibes, la carrera que organiza la Nutrias Pantanera y que va a tener lugar el próximo 18 de marzo. De nuevo, dos distancias, 23 kilómetros y 12, y será además la primera cita puntuable para la Copa Gaditana de Carreras por Montaña, que en este 2023 va a tener 7 pruebas. Pues vamos a aprovechar para hablar de ambas cosas, tanto de la apertura de inscripciones de la primera cita atlética del año en nuestra localidad, que de nuevo va a estar en manos del Club de Atletismo Nutrias Pantanera, como de lo que podemos considerar el inicio de la temporada de carreras por montaña con la celebración de la undécima trail urbana Villaluenga. Para eso vamos a aprovechar y vamos a hablar con Rubén Torres, que estuvo tanto en Villaluenga, en la prueba de Villaluenga, como es componente, como saben, del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Primera cita de la temporada en lo que al calendario de atletismo de montaña se refiere, la que tuvo lugar en Villaluenga el pasado domingo. Villaluenga ya se está convirtiendo en una cita casi obligatoria para arrancar el curso. ¿Qué tal te fue la cosa el pasado domingo? Muy bien, esto, la verdad que muy bien. Para empezar, la verdad que es una carrera buena para empezar, para ver cómo está el cuerpo después de las Navidades, de las fiestas, del comer, del bebé, de todo un poco, de no entrenar. Pues entonces, fue muy bien la carrerita. Por mi parte, fue mejor de lo que esperaba. Sí, es la primera toma de contacto, digamos, de lo que va a ser el año deportivo, como tú comentas, ¿no? Ya cuando llega diciembre baja la intensidad de los entrenamientos, llegan las fiestas y ahora es cuando uno ya empieza un poquillo pues a ir planificando lo que va a ser la temporada. Ahora es tiempo de ir cogiendo la forma poco a poco. Y bueno, como tú comentas, Villaluenga es ideal para ello. Muchas veces dicen que precisamente esta carrera es ideal no solo para ir cogiendo la forma, sino para iniciarse en esto del atletismo de montaña. También es una buena carrera para iniciarse, para pasar un día también bueno, porque es una carrerita corta, llana, muy rápida, no se tarda mucho tiempo, entonces, pues, vamos, las inscripciones que había, los participantes que había, ya lo dicen solos, ¿sabes? Ya hablan por sí solos. Mm. Casi 700 participantes, es una carrera que gusta a la gente. Una prueba preciosa, no exenta de zonas de dureza. Muchos dicen, como decimos, que es lo ideal para iniciarse en este deporte, porque aparte no hay tramos excesivamente técnicos, ¿no? Exactamente, no hay. La última parte es la más técnica, pero porque hay bar. Uh-huh. ¿Sabes? Otros años que ha llovido menos así, y eso, pues no había tanto barro, pero como estos días atrás ha estado lloviendo, pues había más barro de lo normal, y esa era la única parte técnica. Es una carrera muy rápida también, y claro, ya es como uno se lo tome. Hay corredores que se lo toman con más tranquilidad y otros como yo, pues, que salen a correr y parece que se nos va la vida. Uh-huh. Cuéntanos tu crónica de carrera, Rubén, porque viendo la clasificación vemos que tanto tú como Alberto Sánchez, que es otro briqueño, sí, se metiste ahí en el top ten y estuviste muy cerquita de meteros en el podio de la general. Sí, estuvimos cerquita. La carrera nos pusimos delante para salir en la línea de salida. Nos pusimos delante para poder salir rapidito, que no nos cogiera el tapón de gente. Y nada, empezamos muy rápido, demasiado rápido para lo que yo estoy acostumbrado. Vamos, a mitad del pueblo yo ya iba ya con el corazón en la boca. Y yo tuve que bajar el ritmo y se me fueron. Por lo menos eran 7 corredores, 8 corredores se me fueron. Uh-huh. Pero bueno, lo mantuve y por mi parte yo tuve que bajar ritmo, fui de menos a más, y cuando yo ya cogí ya lo que son los llanos, a lo que yo le llamo los llanos, no me acuerdo, yo no, el nombre no lo sé. Sí. Pero lo que es ya la carrera más llana, uh-huh, que pasa por los llanos de Republicanos y demás. Sí, sí, sí. Pues ahí es donde yo mejor me desenvuelvo y cogí mi ritmito, un ritmo fuerte, constante, y fui recortando a los corredores que se me fueron al principio. Y estuve muy cerquita de coger a Alberto, que es una máquina corriendo, estuve muy cerquita, pero cuando se dio cuenta de que venía detrás como un tiro, apretó, y yo ya no pude apretar más, yo ya iba, ya era en la cuesta esta de barro, la zona técnica, y ya no lo pude coger. Pero muy contento, yo estoy muy contento por cómo me encontré y cómo terminé, y las sensaciones buenísimas. De hecho, ya decimos, no habéis entrado en el podium de la general, pero sí en el de vuestra categoría. Creo que los premios no eran acumulativos, si no me equivoco, ¿no? Sí, no eran acumulativos, entonces pues yo quedé, Alberto quedó cuarto, primero de su categoría, él es más grande que yo. Primer veterano. Primer veterano, exactamente, y yo quedé quinto, y al no ser acumulable, yo quedé tercero de mi categoría, pero al no ser acumulable los premios, pues primer senior. Hace el primer senior. Uh-huh. Pero en realidad, en verdad, quedé quinto de la general, tercero senior. Uh-huh. Claro, eso luego ya el organizador, ¿no? Para que no se acumulen los premios, pero claro, de cara, te lo pregunto porque yo muchas veces lo consulto, las clasificaciones de las pruebas, y luego me encuentro con que ha habido cambios, y es que una cosa lo que es la clasificación oficial, digamos, y otra cosa lo que luego hace el organizador con el tema de los premios, pues para que se repartan más y para que una persona nada más no acapare más premios de los debidos. Bueno, Rubén, esta es la primera cita de la provincia, la primera cita de la temporada aquí en la provincia de Cádiz prácticamente. ¿Qué tienes en mente para este 2023? ¿Qué objetivos quieres marcarte? Pues la verdad es que, como siempre, Copa Gaditana. Como siempre, el año pasado quise hacer la Copa de Andalucía, pero las carreras son por toda Andalucía, entonces alguna cogía muy lejos y la verdad que no me venían bien. Y este año, pues, tampoco. Así que Copa Gaditana y alguna carrerita que otra, sin que no haya ido nunca, pues me gustaría hacerla. Uh-huh. Una Copa Gaditana que no es poca cosa, porque recordemos que este año tiene 7 pruebas, ¿no? Sí, año tiene 7 pruebas y han metido una nocturna, uh-huh, que es la nocturna de Virgen de las Piedras, que es el 10 de septiembre, 10-11 de septiembre, que está bien, hombre, que metan una nocturna, otra carrera diferente, ya no son 23 ni 25 kilómetros, son 32, pues le da otro gustito a la carrera, a la copa. Uh-huh. Si te pruebas un calendario que casi todo, en su mayoría, se centra en la segunda parte de la temporada, ¿no? Exactamente, eso lo estuvimos hablando, que a ver si el año que viene o el otro lo podemos hacer, que no coincidan tan seguidas las carreras, por lo menos que haya un fin de semana de por medio de descanso para los corredores. Uh-huh. Pero bueno, eso ya se irá viendo y ya está, es que este año ha tocado así, igual que el año pasado, y ya por el año que viene esperemos que no sea tan seguida. Uh-huh. Porque la verdad que cansa, corre una carrera dándolo todo y al siguiente fin de semana está otra vez ahí y ya es como uno entrene, como esté ese fin de semana, ese día, no influye. Te lo digo más que nada, Rubén, porque claro, el hecho de que 5 pruebas sean a partir de septiembre deja desde enero hasta agosto tan solo 2 carreras y me parecen muy pocas para ti en este caso, que serían tan solo hacer 2 carreras de aquí en agosto, se me antoja poco para ti. Te da quizás la posibilidad de plantearte alguna otra cita, ¿no? Sí, mira, yo la próxima cita así más cercana voy a Gauzin, el día 4 y 5 de febrero voy a Gauzin, es una carrera nueva. Uh-huh. Que van a hacer, la primera que hacen por aquí en Andalucía, y es la Backyard, que consiste en un recorrido, un bucle de 6 kilómetros 700 y lo tienes que hacer cada hora, durante 24 horas, cada hora hay una salida. Uh-huh. En menos de una hora tienes que completar esos 6 kilómetros 700. Uh-huh. Y si tarda media hora, pues tienes 30 minutos para descansar. Ajá. Hasta la próxima hora que se dé la salida. Si tarda 56 minutos, pues tienes 4 minutos para descansar. Uf. Hasta que salga la otra salida. Y así eliminación, entonces, supongo, ¿no? Así eliminación, exactamente. Y dura 24 horas, que en total, si tú haces las 24 horas corriendo 6 kilómetros 700, haces creo que 160 kilómetros. Creo que era más, creo, si no me equivoco. Y nada, pues ahí me he aventurado a hacer esa carrera porque me apetecía hacer otras carreras diferentes. Uh-huh. En otros sitios diferentes y, no sé, para no hacer siempre las mismas, porque siempre me apunto a las mismas y, yo qué sé, para cambiar un poquito. Uh-huh. Oye, volviendo a la prueba de Villablanca, ¿qué te pareció el ambiente de esta trail urbana? Porque tuve la ocasión de oír al alcalde sí, en una emisora de radio, en Canal Sur creo que fue, que aseguró que la prueba concitaría la presencia de más de 3.000 personas entre corredores y acompañantes. ¿Esto fue así? No. No me lo imaginaba. No, 3.000 no. Yo no vi así 3.000 personas. Sí, no, ya me parecía exagerado y que se le había ido un poquillo la mano, pero bueno. Pero sí que había casi 700 corredores. Sí, eso sí. Que... Lo que pasa que, claro, tú piensas, tú haces tus cuentas, yo creo que ese hombre haría sus cuentas y diría 700 corredores más 700 acompañantes, pues son un montón. ¿No? Son 1.400 personas. Sí. Tampoco había 1.400. Ya. Sí que había muchísima gente, un ambiente muy bueno y el día también estaba bueno, hacía fresquete, pero estaba el sol fuera y que estaba muy bien, un buen ambiente también. Aparcamiento no había en ningún lado. Uh-huh. En Villalengua. Sí. Pero bueno, no había 3.000 personas. Uh-huh. No digo esto como curiosidad porque ya fue una intervención que escuché y me llamó la atención porque además hablaba de que la prueba tendría un retorno económico en el pueblo de 500.000 euros. Creo que tiró muy, muy, muy alto. Bueno, no creo que una carrera como esta mueva tanto, pero bueno, eso, teniendo en cuenta el año en el que estamos... Y bueno, que somos andaluces y que también podemos exagerar, claro, un poquillo, pues, ¿no? Sí, pero bueno, sí que es verdad que son 700 corredores. Eso, que hagas una carrera en tu pueblo, uh-huh, de carrera, una carrera ya sea de asfalto o de montaña, la hagas en un pueblo, eso es traer gente al pueblo, es traer turismo al pueblo. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces yo sí que veo bien que el ayuntamiento aposte por esas carreras, porque quieras que no, es dejar dinero en el pueblo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pasa igual que con las nutrias pues son 350 dorsales, que son 350 personas que vienen a correr al pueblo y que se van a comer en el pueblo, que habrá gente que venga a pasar fin de semana, habrá gente que venga a pasar día con su familia, con su hijo, solo, acompañado, ¿sabes? Entonces, pues, es bueno que el ayuntamiento apueste por eso. Pues bueno, ya que lo comentas, el lunes se abrió el plazo de inscripción de lo que va a ser la novena carrera por montaña Ruta de los Aljibes, que se va a disputar el próximo 18 de marzo, que ya tiene fecha, su fecha tradicional, y que estáis preparando para esta edición, para este año. Pues, como ya has dicho, ya se han abierto las inscripciones. Este año hemos incluido que la carrera corta se abra para participantes, abrirla para todo el mundo, no solamente para juveniles y junior, uh-huh, que es lo que nos pide la Federación de Cádiz. Entonces lo hemos abierto para otra gente, para personas que se quieran iniciar al trail running, personas que no se quieran pegar 24 kilómetros de montaña, porque la carrera de Ubrique ya sabemos que es pura montaña, uh-huh, piedra y piedra y piedra, como el nombre lo dice, carrera por montaña, uh-huh, pura y dura. Uh-huh. Entonces, pues es una carrera corta, 12 kilómetros, que le da una vuelta al pueblo, es igual que al principio, es igual que la larga, y luego, pues cuando llega a Ubrique el Alto, ya tira para hacia la calera, la calle Ronda, la calera, y baja por la calzada romana. Ese sería el tramo de la corta. De la corta. Uh-huh. Y por ahora hay abierto 100 dorsales para la corta. Uh-huh. Y si la cosa va bien, y ojalá que sí, pues se abrirán más. Pero estamos ahí a la espera, a ver si animamos, yo por lo menos animo a la gente que se apunte, que se venga, que se inicie, que corra, que vengan al pueblo de Ubrique, que lo vean, que vean su sierra, que es muy bonito, y ojalá el día nos acompañe y salga todo perfecto. Uh-huh. Rubén, ¿cuántas plazas se van a sacar en total para esta edición? Se van a sacar 250 dorsales para la larga, uh-huh, y 100 para la corta. Uh-huh. Como te he dicho antes, si todo va bien, se puede ampliar. Se puede ampliar. Uh-huh. Las dos se pueden ampliar. Y eso, que ojalá vaya bien y podamos ampliarlo, ojalá. Y si no, pues esos serían los dorsales que habría. Uh-huh. También decirte que para el 28 de enero y 12 de febrero, pues tenemos entrenamientos oficiales de las nutrias pantaneras, que vamos a hacer entrenamiento por el recorrido para que todo el mundo que quiera venga, lo vea. Echamos una mañana buena y tendremos avituallamiento preparado. Y después, pues, nos tomaremos un refresco, una cervecita de convivencia. Uh-huh. Se llaman de entrenamientos oficiales para dar a conocer el recorrido. Recordemos que son dos: la larga es de 23, la corta de 12. Y Rubén, en principio, ¿es el mismo trazado que el año pasado o hay alguna pequeña novedad? Por ahora el mismo, uh-huh, el mismo. Estamos ahí mirando un tramito, pero nada, serían 10 metros lo que cambiaría, pero por ahora es el mismo, tanto para la corta como para la larga, uh-huh, la larga. Y ya lo comentábamos antes, será la primera prueba puntuable para esa Copa Gaditana de Carrera por Montaña. Exactamente. Uh-huh. Sí. Seguir formando parte de esta competición. Bueno, esta edición de la Ruta de los Aljibes será ya la... ¿Podemos considerarla ya como la de la recuperación total? Porque recordemos, recuperación total de la normalidad, queremos decir, protocolaria en este caso, porque recordemos que el año pasado al final no pudo haber convivencia porque todavía lo teníamos muy reciente. Todavía se estaba empezando ya a abrir las carreras en ese aspecto. Vosotros decidisteis, pues, ser cautos en ese aspecto, pero para este año sí va a haber, ¿no? Entiendo. Sí, el año pasado preferimos ser cautos, como has dicho. Creímos que era la mejor opción. Había gente que no le gustó, había gente que sí. Nosotros lo decidimos así. Y este año, pues sí, este año ya vamos a tener nuestra famosa barra, nuestros famosos callos, refresco, cervecita, para poder hacer una postcarrera que a la gente a gusto de todo. Uh-huh. Y bueno, antes de despedirnos, Rubén, un par de cosas. Lo primero, que el viernes 27 de enero tienes gala, ¿no? Tenéis varios ubriqueños gala en Prado del Rey, la gala del año 2022, digamos, de la Federación Gaditana de Montaña, de la Delegación Gaditana de la Federación Andaluza de Montaña. ¿Qué distinciones sí. recoges? Pues este año, el año pasado, en las carreras por montaña quedé cuarto de la general y primero de mi categoría. Uh-huh. Pero Jesús, te tengo que decir que a mí no me han mandado ningún correo, ninguna ¿todavía no? Ni nada. He visto el cartel por ahí, pensé que ya estabais avisado. La verdad, yo no quiero preguntar porque estoy esperando que me lo manden, porque supongo que me lo mandarán. Uh-huh. Sí. No están esperando esta semanita, me lo mandan, o la semana que viene, como es el viernes 27. Creo que es el último viernes de enero. Uh-huh. Pues todavía hay tiempo, así que estarán preparando las cositas, seguro que me lo mandan, pero sí, por ahora sí, yo es que he visto el cartel por ahí ya a veces doy cosas también, por hecho que no son claro, tales. Yo lo he visto también, pero claro, no estoy esperando eso. Oye, o sea, si yo veo que no me lo mandan, pues le preguntaré. Sí. Una última cosa, Rubén, es que bueno, quiero destacar el detalle que tuvisteis el pasado viernes dentro de lo que es el Club de Atletismo Nutrias Pantanera, de la entrega de ese reconocimiento a la ubriqueña Isabel Arenas, que bueno, se le iba a entregar el día de la carrera popular, pero por motivos de salud no lo pudo recoger, y ahora sí. Este viernes organizasteis ahí un pequeño ágape, un acto para hacer la entrega de lo que ya habíais anunciado para aquel entonces, ¿no? Sí, organizamos un pequeño acto para sus familiares y socios del club, para darle esa placa que la tiene bien merecida, porque ha sido una persona importante para el club, tanto para los petaqueros como para el tema del deporte en Ubrique, porque siempre ha sido deportista y queríamos tener un buen detalle con ella. Y nada, y lo hicimos, lo preparamos y le gustó mucho. Por lo menos las sensaciones que yo tuve es que le gustó mucho, tanto a ella como a su familia. Uh-huh. Pues nada, se aprovechó ya que por fin, pues parece sí, que ya está mejor. Sí, también un buen ratito ahí todos juntos. Mejorcilla de salud, y se le hizo entrega de ese acto, recuerden. Era el homenaje, este año la carrera homenajeaba al petaquero corredor o al corredor petaquero, entre ellos pues estaba Isabel Arenas, a la que no se le pudo dar entrega, ya decimos, por aquel entonces por problemas de salud. Pues nada, pues Rubén, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido, enhorabuena por esa primera toma de contacto con la competición. Y nada, pues ya pendiente directamente, pues de lejos de lo que es lo puramente competitivo, de lo organizativo. Recuerden, ha abierto el plazo de inscripción la novena edición de la carrera por montaña Ruta de los Aljibes a través de la página web nutriaspantanera.com. Ya pueden meterse por ahí y tendrán las explicaciones necesarias. Sí, perdona. Jesús, yo animo a todos los ubriqueños que estén empezando, que corran, que no corran, que se apunten a las nutrias, que se apunten a la corta, a la larga, a la que quieran, pero que se vengan a echar un día bueno ahí en la sierra y después de la poscarrera, y si tienen tiempo, los espero en los entrenamientos oficiales. Uh-huh. Que se animen. Pues nada, Rubén, muchas gracias. Nada, a ti. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. Nos quedamos, por tanto, con el repaso de los próximos minutos de la clasificación de la undécima trail urbana de Villaluengo. Una prueba que se llevó el zahareño Joaquín Guerrero Sarmiento con un tiempo de 1:03:43 delante del corredor de Algodonales Raúl Guerrero Benítez, 1:06:43 y Rubén Darío García Montoro, 1:07:00. Cuarta posición, como decíamos antes, para Alberto Sánchez Gil, el corredor ubriqueño, con 1:07:50. Se llevaba además, como hemos comentado antes, la segunda posición en la categoría veteranos. Rubén Torrejaén fue quinto de la general, tercero senior, con 1:08:27. Fueron los dos únicos que entraron en el top ten. Pero a partir de ahí tenemos a los siguientes ubriqueños: José Manuel Orellana Mateos, 1:13:42. Juan Aguilar Angulo, 1:16:47. Juan David Márquez Mateo, 1:16:56. Daniel Domínguez Chávez, 1:17:09. Ángel Pérez Chávez, 1:18:50. José Ángel Moreno Vallejo, 1:19:57. Luis Pan Román, con 1:20:16. Pedro Ordóñez González, 1:20:24. José Antonio Moreno Fernández, 1:21:54. Carlos Gil Gago, 1:22:42. Juan Antonio Domínguez Bueno, 1:25:46. Pedro Sánchez Rosado, 1:27:25. Daniel Sánchez García, 1:29:29. Laura Ordóñez Caro, 1:30:18. Pedro Ordóñez Arenas, 1:32:02. Juan Carlos Borges Andrades, 1:35:12. Álvaro Toro Veneroso, 1:41:12. Cristóbal Caro Chacón, 1:41:37. Abel Ordóñez Núñez, 1:41:37. Javier Moreno Riestra, 1:42:08. Juan Carlos Domínguez Román, 1:44:59. José Manuel Rubio Arenas, 1:51:47. Y Ana Jesús Pérez Morales y José Antonio Pérez Moreno, con el mismo tiempo, 1:52:15. Seguramente se nos haya quedado alguno fuera. Desde aquí pues pedimos disculpas. Esto es en una lista, insistimos, de casi 700 corredores los que hemos podido identificar como corredores de nuestra localidad, corredores subriqueños. Y ahora también aprovechamos pues para saber lo que hicieron los cuatro ubriqueños que estuvieron presentes en el Campeonato de Andalucía de Campo a Través, que se celebró en Huerca Lobera el pasado domingo. Comenzamos por los mayores, categoría Master 50, victoria para Francisco José Muriel Camacho, que empleó un tiempo de 17 minutos 51 segundos. Segunda posición para el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, 18.02. Y tercera plaza para Francisco Javier Donato Rosendo, 18.03. Muy cerquita quedaron los antiguos compañeros de equipo, ya que Francisco Javier Jaén Moreno ya no está en Atletismo Chiclana, sino que este año, ya el año pasado, se incorporaba al Trotasierra, al equipo cordobés. Eso en categoría, como decimos, Máster 50. En la categoría sub-18 tenemos, bueno, el vencedor de la prueba fue José Manuel Bermúdez Gómez, del Trops Cueva de Nerja, con un tiempo de 21.26, seguido de Pablo Serrano Galacho, 21.34, compañero de equipo, y Antonio Márquez Poloño, del Trotasierra, 21.44. El primer ubriqueño que vemos en la clasificación es Daniel Lobato Rodríguez, en la 22ª posición, el corredor del Club de Atletismo Chapín de Jerez, que empleó un tiempo de 24 minutos 47 segundos. Y también estuvo su compañero de equipo, Javier Rosado Lobato, posición 46, con un tiempo de 29 minutos 24 segundos. Y por último, en la categoría sub-16, pues nos quedamos cerca del podium, porque la victoria fue para Sergio Granado López, del Atletismo Oripo, con un tiempo de 14 minutos 44 segundos. Segunda posición para Álvaro Montoro Serna, 14:47. Y tercera para Alejandro Peralvarez López, 14:59. Luis Zecarías Gálvez Campo, del Club de Atletismo Chapín, el corredor ubriqueño, se tuvo que conformar con la cuarta posición con un tiempo de 15 minutos 2 segundos, es decir, a 3 segundos del podium de esa medalla de bronce en esa categoría sub-16. Y tiempo ahora para quedarnos también hablando de la Liga Local de Fútbol Sala y lo que ocurrió en esta séptima jornada que se disputó el pasado fin de semana. Comenzamos en este caso por la División de Honor y los resultados de esta jornada. Panteras, que conseguía pues vencer a Experiencia Outdoor Marca 91 por 9-6, nada más y nada menos, en un partido en el que Ángel Román, el viejo roquero, conseguía 6 goles para Panteras. Mientras que también marcaban viejos conocidos como Roque Carrasco, Manuel González y Sergio Carrillo. Por parte de Experiencia Outdoor, los goleadores fueron Fernando Pavón, José Luis Lamela, Francisco Javier Rodríguez, dos goles de Juan Carlos López y otro de Francisco Yucia. Esos fueron los autores de los tantos de ambos equipos. Por otro lado, La Placita también conseguía superar, en este caso, a Revolución Quisco Trujillo Construcciones por 5-1. Juan Diego Ramírez conseguía 3 goles para La Placita. Los otros dos eran obra de Alejandro Espinosa y José Antonio Rodríguez, mientras que el gol del Quisco Trujillo Construcciones, Revolución Quisco Trujillo Construcciones, fue obra de Óscar Rebollo. Por su parte, Estudiantes Older Wallet venció 7-3 Autoservicio en la Plaza. En este caso, por parte de Estudiantes, marcaron Cristian Mateo, Julio Sánchez, que conseguía 5 goles, y Antonio Pajuelo. Los 3 goles de Autoservicio en la Plaza, obra de Alex Martínez, Pascual Alba y Vicente Chacón. Y también nos quedamos con el qué de qué, Viajes Gran Mundo Tour. 10-3 vencía el qué de qué. Por parte del que de qué marcaron Darío Lima, 4 goles José Miguel Moreno Dorado, 2 goles Guillermo Coronil y 3 goles José María Sánchez. Los 3 tantos del viaje Gran Mundo Tour fueron obras de Álvaro Garcés. Y por último, el Paz Álamo, el equipo cortesano, también conseguía superar, en este caso por tan solo un gol de diferencia, 3-2 a Construcciones y Reformas G&G. Álvaro Rondón conseguía 2 de los 3 goles del Paz Álamo, el otro era obra de Antonio Pérez, mientras que por parte de Construcciones y Reformas los goleadores fueron Diego Moreno y José Miguel Sánchez Oñate. De esta manera, ¿cómo queda la clasificación? Pues que de qué es el líder, 16 puntos, con 13 puntos tiene ahora Estudiantes Older Wallet y Pap Álamo, 12 puntos para Panteras y Experiencia Outdoor Marca 91, 10 puntos para Revolución Quisco Trujillo Construcciones, 9 puntos para Autoservicio en la Plaza, 9 puntos para La Placita, 7 puntos para Construcciones y Reformas G&G, cierra la tabla con 0 puntos Viajes Gran Mundo Tour. Nos quedamos ahora con la primera división, los resultados que se dieron este fin de semana, que fueron los siguientes: Infosama 9, Benocaz Fútbol Sala 6. Los 9 goles de Infosama fueron obra de Alex Troya, 2 goles, Rubén Benítez, otros 2 goles, Jorge Sansán, otros 2 goles y Arturo Medinilla, 3 tantos. Mientras que por parte del Benocaz, 4 de sus goles fueron obra de Juan Diego Puerto, otro de Pablo Cámara y otro de José Manuel Gómez Berrocal. Por su parte, el Sport Perú conseguía su primera victoria de la temporada, en este caso 2-3 a Corte Aguilar. Giovanni Sen Montiel y Francisco Javier Cabrera González fueron los autores de los goles por parte del Corte Aguilar, mientras que por parte de Sport Perú marcaron Ander Rufasto Sánchez, Francisco Roja Chucky Cagua y Warner Vela Cruz. Por otro lado, Oasis Lons vencía por la mínima, también ganó por la mínima Autoescuela Celia con el solitario gol de José Manuel Montes Arenas. Y por último, Ludotecas Princesas y Piratas Guas cayó por 3-5 ante La Saeta. Los 3 goles del Guas fueron obra de Manuel Calvo, de Juan Manuel Gutiérrez y de Alejandro Solano. Mientras que por parte de La Saeta, Jason Andrés Caicedo marcó 2 goles, James García García otros 2 goles y Sergio Agudelo Ocampo marcó un tanto. Por lo tanto, esos fueron los 5 tanto los 5 goles de La Saeta Fútbol Sala. ¿Cómo está la clasificación en esta primera división? Brill de 1979, que fue el equipo que descansó en esta jornada, mantiene el liderato con 16 puntos. 16 puntos tiene Infosama, 15 La Saeta en tercera posición, 7 puntos para 3 equipos, Ludoteca, Princesas y Piratas Guas, Oasis Lone Puff y Autoescuela Celia, 4 puntos para Benocaz Fútbol Sala, 2 puntos para Corte Aguilar y 0 puntos para Sport Perú. Los horarios de lo que va a ser la octava jornada, pues son los siguientes: en División de Honor, en la cancha exterior, el viernes 8 de la tarde, Experiencia Outdoor Marca 91, La Placita. A las 9, Revolución Quisco Trujillo Construcciones, ¿qué de qué? Y a las 10, Viaje Gran Mundo Tour, Paz Álamo. El sábado, en el pabellón, 9 de la mañana, Panteras, Autoservicio en la Plaza. Y a las 10, Construcciones y Reformas G&G, Estudiantes, Older Wallet. En Primera División, también jornada 8, el viernes, en el pabellón de los Remedios, 8 de la tarde, Sport Perú, Oasis Lone Puff. A las 9, Saeta Fútbol Sala, Abril de 1979. Y a las 10, Benocaz Fútbol Sala, Corte Aguilar. El sábado, en el pabellón, un partido, parece aquí, a las 10 de la mañana, Autoescuela Celia, Ludoteca, Princesas y Piratas, Guas. Descansa el equipo de Infosama.